una cuota y a ver, okay. Y luego lo que habéis presentado con esta empresa del ayuntamiento, aquí podéis hacer igual es presentar los comités de empresa del pueblo y cuando llegue de Donosti, de Gipuzkoa, o en los comités de empresa importantes. Yo soy el comité de empresa de Telefónica y a mí nos podéis pasar, pues no sé si eso o algo más concreto de apoyo de los parados, la asamblea de parados pide el apoyo para esto, o solicita o algo así. Algo un poco más, pues yo creo que no habría ningún problema. A nivel sindical, a nivel de sindicato, desde luego tenéis nuestro apoyo, yo soy de Cobas, a nivel de empresa va a ser lo mismo. Va a haber muchas empresas o comités de empresas que van a apoyar este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenéis que hacer es salir de lo que es el ayuntamiento y salir de lo que son estas empresas, ir a empresas más grandes de la zona y presentarles pues una propuesta más concreta, algo más cerrado, algo más concreto, y yo creo que podéis salir para adelante. Hombre, la reunión que nosotros vamos a mantener dentro de poco con las estructuras de sindicatos más altas, no porque sean más altos que nosotros, evidentemente, ni porque estén en una azotea, no. Todos estamos a ras del suelo. De responsabilidad del sindicato me estoy refiriendo. Ahí se materializará apoyos que son imprescindibles, considero que no tenemos que denegar a nada ni a nadie a nivel de apoyos, como tú bien estás mencionando. Es muy interesante lo que acabas de decir también, de entrar en comités de empresa, etc. Pero eso se materializará, yo creo, un poquito más cuando nos juntemos con otros niveles, esos niveles más altos de los sindicatos, que haremos posiblemente un calendario de movilizaciones junto con ellos también. Continuaremos las reuniones con el comité, se continuarán. Y luego, a nivel movilizador, es importante hacer un calendario de movilizaciones. Y ese calendario de movilizaciones, llevarlo nosotros cuando vayamos a hablar con los sindicatos. Después, no sé si la semana que viene, cuando ellos lo determinen, pero llevar nosotros ya un calendario de movilizaciones y nosotros presentar. Y que todo puede desembocar, hay una propuesta por ahí, que todo podría desembocar en una serie de grandes movilizaciones a nivel de zona. Ahora no, porque estamos en vacaciones, quien no esté, quiero decir. Vacaciones a nivel de agosto, fiestas y demás, ¿no? Entonces son fechas muy muy malas para andar haciendo movilizaciones, la gente no va. Entonces, un calendario sería bueno realizar por parte nuestra, un calendario de movilizaciones. Y luego, con lo que está planteando aquí el compañero Honorio, esta propuesta también yo la veo muy interesante, pero si hay alguien que lo puede redactar ya de una forma más concreta en un papel y hacerlo saber al personal, las estrategias de esos pasos que está mencionando Honorio, también es una cuestión a tener en cuenta, evidentemente. Yo quería